ya comienza Fecal Rock, rock y metal iberoamericano. Muy buenas noches. El día de hoy, como lo anunciamos, estaremos transmitiendo el último programa de Fecal Rock por Non Amoris Radio. Para cerrar este ciclo, vamos a presentarles las últimas producciones de, que nos hicieron llegar a Fecal Rock dos bandas españolas. La primera de ellas es la banda de Barcelona, Tao. Esta banda está estrenando su producción de nombre Desafío. Y después de escuchar a Tao, vamos a escuchar a la banda de Burgos, Sexma. Vámonos ahorita con los primeros temas. Vamos a escuchar Estrella Fugaz, Desafío, Gritarnos, Llorar, Pedir Perdón, de la producción Desafío de la banda Tao. Y regresamos para contarles un poquito más sobre esta banda. Oh, las incursiones, la cultura de la comunicación, la basura de la civilización, la basura de la libertad. Al rock, escuchando a la banda Tao. Esta banda, perdón, Tao es un grupo de metal alternativo que cuenta con 3 producciones discográficas, un EP y 2 LP. Su primera producción fue el EP de nombre Manekineko, que vio la luz en el 2012. Tras esta primera producción, que contenía 3 temas que eran Abandonados, Huracán y Abismo, lanzaron su producción de nombre Código de Honor, que con anterioridad ya les presentamos aquí mismo en Musical Rock. Y ahorita están estrenando producción, que es lo que estamos escuchando el día de hoy, que lleva por nombre Desafío. De esta producción, ahora nos vamos con otros 3 temas, que son Mucho Más Allá, Una Vida Gris y Magia Negra. Y después de escuchar sus temas, seguimos con más en Quital Rock. El tiempo radio. Buscamos las coincidencias y no las diferencias. Ven y sé parte de la revolución de medios. Ya estamos de regreso en Chica al Rock y seguimos presentándoles la producción Desafío de la banda catalana Tao. Si bien podemos encontrar en el estilo de Tao diferentes matices que van entre el rock y el metal alternativo, realmente no podemos decir encasillarlos en sí en un género. Y esto es una muestra más de su versatilidad, como hemos estado escuchando en los temas de esta última producción. Si quieren saber más de la banda, en Facebook los encuentran como Tao Perfil Oficial y en Twitter como Tao Oficial. Uno de los temas que llama, en lo personal llamó mi atención de este disco, fue precisamente un cover realmente muy bien realizado y que es uno de los temas que vamos a escuchar a continuación. El primer tema que vamos a escuchar es el track número 7 ya de este disco de nombre Desafío, que es Primavera. Después de escuchar este tema, viene precisamente el cover de Lobo Hombre en París. He escuchado muchas versiones de este tema y junto con la versión de la banda gallega Yemet, realmente esta versión de Tao son de las mejores que he escuchado. Vámonos pues con el tema Primavera y después con Lobo Hombre en París. Y seguimos en Quick and Rock. No queda en el bolsillo donde buscar. Un mar de escombros, un desierto fatal. Nos prometieron calma después de la tempestad. Somos un pájaro que no tiene valor de volar. Ya estamos de regreso en Tical Rock. Les recordamos que estuvimos escuchando el disco Desafío de la banda de Barcelona, España, Tao. Actualmente la banda está integrada por Miki Vega, Albert Comerman, Eduard Gili y David González. Vamos a escuchar los dos últimos temas de esta producción, que son Olvídate de mí y el tema Alguna vez. Y seguimos con más en Tical Rock, después de haber escuchado a la banda catalana Tao. Thank you. mí. Por eso ahora olvídate, olvídate de mí. Rock, Y ahora toca el turno de escuchar, como cada martes, la colaboración de Escuela de Calor. Y seguimos con más en Cultural Rock. ¿Qué tal, amigos? Desde mi programa musical Escuela de Calor de Radio Faro del Noroeste, aquí en Canarias, les traigo, como todas las semanas, una colaboración de mi país, de España. Esta semana les hablaré de la mítica banda española El Norte. El Norte comenzó su carrera discográfica a finales de los años 80 con un disco titulado La Cabaña de la Colina, con éxitos como Entre tú y yo, con más de 100.000 copias vendidas y disco de platino. Un año después publica En el mundo está loco, su segundo trabajo discográfico, tras el que vendría Tempestad, su tercer disco, el más maduro hasta el momento, su cuarto disco, El imperio de los sentidos, con letras misteriosas y directas, con el que hacen una gira donde mezclan temas nuevos con éxitos del pasado. Su líder es Carmelo López, voz y guitarra, actualmente residen en Madrid, aunque es una banda cántabra. Y bueno, hasta aquí la colaboración de esta semana, os dejo con el nuevo single de esta genial banda, Malditos Poemas, El Norte. Chao. Todos los lunes y miércoles en punto de las 6 de la tarde, escucha el espacio de Eje. Aquí puedes encontrar cualquier tipo de música, desde cyberpunk, electro, gótico, lo que tú me pidas, y la temática es también lo que tú me pidas. Respondemos a tus dudas y preguntas, aderezado siempre con un toque de humor sarcástico y reverente. Recuerda, escucha el espacio de Eje los lunes y miércoles a las 6 de la tarde. Te espero. Ya estamos de vuelta en Quick Al Rock, y como lo iniciamos en un principio, ahora les vamos a presentar los temas de la última producción de la banda burgalesa Sexma, cuyo nombre es Ulterior. Esta banda se forma en Burgos en el 2003, y su nombre proviene de una palabra con distintos significados. Sin embargo, la banda toma la definición de la sexta parte de un algo para elegir su nombre, ya que los integrantes de Sexma son 5 y consideran a la música como el sexto componente. Vámonos ahora precisamente a escuchar de esta producción el tema que le da el nombre, que es Ulterior. Después nos vamos con el tema Embrión, y por último el tema Lo que nunca fue. Y después de escuchar con Sexma, seguimos en más, con más en Quick Al Rock. Estás escuchando Lunes Morning Radio. Ven y sé parte de la revolución de mí. Seguimos con más en Cuca el Rock. Y la banda burgalesa Sexma, en el 2006 grabaron su segunda maqueta denominada 06. Después, en junio del 2008, graban su primer disco en los estudios V en Madrid, el cual lleva por nombre Ciudad de Dite. Después, en el 2012, lanzaron a la venta su segunda producción de nombre Exánime, la cual también fue nuevamente grabada en los estudios V. Y por último, el año pasado, grabado en los mismos estudios, presentaron su tercera producción de nombre Ulterior, la cual estamos escuchando totalmente íntegra en este espacio. Y ahora nos vamos con los temas Mi Némesis, Efímero y Horizonte. Seguimos con más en Cuca el Rock tras escuchar a Sexma. Thank you. Thank you. nada más buscamos la coincidencia, no la diferencia. Ya para terminar con los últimos tres temas del disco anterior de Sesma, les recordamos que esta banda está integrada por José Herrero en el bajo, Edgar Riollo en la guitarra, Gonzalo Herrero también en la guitarra, Iván Olano en la batería e Igor López en la voz. Y vámonos a escuchar el tema Cohibido, Quien no te merece, que originalmente pertenece a su producción de nombre Ciudad de Dite, y el demo de la canción En el Horizonte, que fue la primera versión del tema, el último tema que escuchamos en el bloque anterior. Y regresamos para despedirnos. Yeah. Non Amoris Radio. Buscamos las coincidencias, no las diferencias. Bueno, como la cuarta prioridad. Bueno, antes de que empiece a fallar, hasta el micrófono, quiero dar las gracias por la oportunidad del espacio que me dio Non Amoris Radio y todo el equipo que trabaja en este proyecto. También agradecer a las bandas que han estado confiando en Musical Rock para promocionar su música, especialmente a la banda que tuvimos anteriormente, que es Exma. Para mí siempre han sido un detonante general para iniciar y continuar más adelante con esto. Y también un agradecimiento a la banda que está de fondo, que es Dar Alive, una banda a la que también considero incluso que son como familia, con mis amigos, que fueron de las primeras bandas que confiaron en mi proyecto para ayudarlos a difundir un poquito más su música. También un agradecimiento a Dani García, quien también tuvo que abandonar precisamente la Daray, su anterior bajista. Dani es una parte importante de Musical Rock en la versión de la revista y del compilado, es quien ha hecho los diseños. Y también quiero agradecer a quien en los últimos meses ha estado aquí escuchándome y diciéndome si está mal la transmisión, ¿no? David, aunque no me estés escuchando ahorita en directo, muchas gracias por estar ahí y espero que tengas la paciencia para seguir estando ahí y me acompañes en lo que venga de ahora en adelante. Muchas gracias a todos los que han escuchado este programa en directo o en podcast, y este no es un adiós sino un hasta pronto. Y esto es una pausa que vamos a hacer en Musical Rock como proyecto. También espero poder hacer un último número de la revista. Y no nos vamos del todo, vamos a seguir trabajando en las redes sociales, en el blog, publicando de vez en cuando, al igual que en Nueva Metal. También un agradecimiento a Julio César Moreno y por la oportunidad de colaborar con Escuela de Calor. También vamos a seguir con las colaboraciones y estén al pendiente, porque después de unas pequeñas vacaciones medianamente obligadas, vamos a tenerles nuevas noticias sobre Musical Rock. No nos vamos. Realmente solo es un breve descanso y esperemos regresar renovados y transformados en algo más grande. Muchas gracias a todos y nos vamos a dejar por último precisamente con este tema de fondo, que es Dar Alive, de la banda de Salobreña Granada, España, del mismo nombre, Dar Alive. Muchas gracias a todos los que de una u otra forma han formado parte de Musical Rock. Hasta pronto. We'll be right back. ha llegado a su fin con Caldo. Hasta la próxima. Estás escuchando Non Amoris Radio. Ven y sé parte de la revolución.